el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, director de la emisora, Randolph Borges, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, Luis Yerloyo en los controles, y en la locución estaremos Angélica Aguilar y quien les habla, Eduardo Pérez. Buenos días, Angélica, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, y buenos días a todas las usuarias y usuarias que a esta hora nos sintonizan en este su programa La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Hoy un programa especial dedicado al comandante eterno cuando se cumplen 2 años de su siembra. El Chávez patrimonial, el Chávez que reivindicó la cultura, que la visibilizó, que hizo pues que nos sintiésemos más venezolanos y más orgullosos de nuestro gentilicio. Y precisamente para ahondar un poco referente al Chávez patrimonial, hoy está con nosotros aquí en el estudio el historiador y coordinador del Centro Nacional de Historia, Óscar León. Vamos a estar conversando con él ese significado que tiene para el pueblo venezolano el legado que dejó el comandante Chávez en muchos aspectos, pero muy importante en el ámbito cultural. Pues de la cultura es que se forma, se nace, se crece un pueblo. Y de allí entonces la trascendencia de las acciones que hiciera el comandante supremo para reivindicar la causa de los venezolanos. Eduardo. ¿Te parece si comenzamos con las efemérides del día? Correcto. Vamos entonces con nuestra sección Memoria Patrimonial. Memoria Patrimonial. Bueno, en las efemérides de esta semana, del 2 al 8 de marzo, arrancamos el 4 de marzo de 1894, muerte de Arístides Rojas. Él nació en Caracas el 5 de noviembre de 1826, fue un importante naturalista, médico, historiador y periodista. Cultivó las letras, dedicó parte de su vida al estudio del pasado venezolano y desarrolló una obra que contribuyó a divulgar la cultura y a sembrar inquietudes. Él, como ya lo dijimos, murió en la ciudad de Caracas un 4 de marzo de 1894. Sus restos reposan en el Panteón Nacional. Así es. Y precisamente el 5 de marzo de 2013, el pueblo venezolano pues se estremeció con la noticia del fallecimiento del comandante presidente Hugo Chávez Frías. Pero más que dolor, al pueblo lo embargó y lo llenó el ánimo, porque el pueblo tuvo que darse mucho coraje para seguir adelante, defender su legado y defender cada una de las acciones progresistas que dejó el comandante eterno para todos nosotros. Así que hoy, 2 años de su siembra, 5 de marzo de 2013. El 7 de marzo de 1921, natalicio de Alejandro Otero. Nace en la población de El Manteco, en el estado de Bolívar, un 7 de marzo de 1921. Fue un pintor, escultor venezolano, destacando por sus obras escultóricas de gran formato, concretamente en el género del arte cinético. Obtuvo Premio Nacional de Pintura en el 58 y Premio Nacional de las Artes Aplicadas en el 64, entre muchas otras condecoraciones. Para los que quieran disfrutar de su obra, bueno, aquí en la ciudad capital hay dos emblemáticas, el Abra Solar, ubicado en Plaza Venezuela, y el Espejo Solar, que está ubicado en los espacios de la Universidad Simón Bolívar. También en las efemérides del mes de marzo debemos hacer referencia a una fecha bien significativa para todas las féminas, como lo es el Día Internacional de la Mujer. Las Naciones Unidas comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 1975. Dicha conmemoración surgió de las actividades de los movimientos obreros a finales del siglo XX, principalmente en América del Norte y Europa. Desde entonces, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una dimensión global para todas las féminas, ofreciendo la oportunidad de incrementar el apoyo a los derechos y a la participación del género femenino en las esferas políticas y económicas. Con el tiempo, el Día Internacional de la Mujer ha pasado a ser un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados, un llamado al cambio y una celebración de los actos de valor y determinación tomados por mujeres que han tenido un papel extraordinario en la historia de sus países y de sus comunidades. Aquí también yo quiero hacer un paréntesis y hacer referencia a lo que fue el impulso y el valor que dio el comandante supremo a las féminas venezolanas, a todas las mujeres. Inclusive dentro de su equipo de gobierno estuvo rodeado de una gran cantidad de mujeres que ocuparon puestos bien determinantes dentro de su gestión. Es decir, que el comandante pensó en todo. Y también pues trató de reivindicar y de cierta manera de volver a colocar a su sitio de honor a todas estas esferas de nuestro país, a todos estos sectores y comunidades que durante muchos años permanecieron eclipsadas y que no se les dio la importancia que verdaderamente tienen. Bueno, lo vemos incluso actualmente en carteras ministeriales importantes donde nunca en la historia había estado una mujer, concretamente, bueno, en Cancillería. Correcto. Ministerio de Relaciones Exteriores y también en Ministerio de la Defensa en algún momento. Correcto. Y ahora Carmen Meléndez, que está en el Ministerio de Interior y Justicia y Paz, así que interesante esos movimientos. Correcto, el CNE, Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, o sea, instituciones de valor, de importancia, de peso en el país que están ocupadas hoy en día por una mujer. Y no solo eso, sino que también a nivel de las instituciones, las mujeres ocupan cargos bien interesantes. De hecho, la cantidad de mujeres que existen hoy en día en la mayoría de los puestos laborales del país es a veces hasta superior a la de los hombres. Y la calidad del trabajo, el grado de dedicación, de compromiso que asumen, también, y por supuesto, sin menospreciarlo, las acciones de los caballeros, en muchas oportunidades también supera en compromiso esa dedicación pues que ofrecemos nosotras las mujeres en cada una de las tareas que nos toca efectuar. Sí, falta mucho, pero el avance ha sido impresionante en estos últimos 17 años, por lo menos. Correcto. Quiero aprovechar también la oportunidad, Eduardo y profesor Oscar, para hacer referencia pues al inicio de las actividades conmemorativas a los 2 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. Pues hoy se estará efectuando una gran cantidad de actividades en el cuartel de la montaña, actividades culturales, actividades formativas, infantiles. En fin, una programación variada para que toda la familia venezolana pueda acercarse a este lugar y compartir, rememorar, recordar y asumir más este compromiso con la patria. A partir de las 9 de la mañana comienzan entonces las actividades en el cuartel de la montaña y se estarán realizando hasta el próximo 15 de marzo. 10 días consecutivos de actividades con motivo a los 2 años de la siembra de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Sí, yo recuerdo el año pasado por esta fecha precisamente, en el primer aniversario de la siembra del comandante Chávez, hubo bastantes actividades importantes en el cuartel de la montaña. Hicimos presencia allí junto al resto del equipo del Ministerio de la Cultura y el resto del equipo del IPC, el Instituto del Patrimonio Cultural, y de verdad las actividades, los foros, toda la reflexión que se llevó a cabo en esos días fue interesante y fue importante. Y la presencia del pueblo fue también significativa. Sí, sobre todo la participación espontánea del pueblo venezolano, personas que venían de diferentes estados del país, se volcaron a visitar la Flor de los Cuatro Elementos y también a participar en cada uno de los eventos que fueron programados para conmemorar esta significativa fecha, que es un momento de reflexión, es un momento de asumir compromiso, es un momento de seguir avanzando como país, de seguir luchando contra los vicios que luchó el comandante con el objetivo de llevar a Venezuela a ser un país potencia. Y no solo Venezuela, Latinoamérica, el Caribe, ese era el sueño del comandante, el sueño de Bolívar, que estas naciones hermanas pudiesen surgir, evolucionar, tener igualdad de derechos y sobre todo ofrecerle una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Y precisamente pues vamos a estar en el próximo segmento ahondando de estos temas con el Coordinador General del Centro Nacional de Historia, el profesor Oscar León, quien pues tiene mucho para darnos, muchas reflexiones y mucha información para nutrir este espacio de todos los venezolanos, como lo es La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural, por Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, ya son las 8 y 14 minutos, vamos al segundo tema musical y volvemos entonces con esta interesante entrevista con el historiador Oscar León. Un 4 de febrero la dignidad avanza por las calles del pueblo con fuerza y esperanza. Soldados de conciencia, furor nacionalista, se juegan por la patria, la vida y su consigna. Son los que cobijados por el samán de Güere juraron por la patria y su liberación. Luchar por los humildes, contra los hambreadores, contra los asesinos, el pueblo y su destino. Los comanda Hugo Chávez, patriotas sin medida, digno bolivariano, oriundo de Barinas. La lucha es cuerpo a cuerpo, se siembran muchas vidas, sangre de juventud, se entrega con virtud. Se escapa el criminal, es Carlos Sánchez Pérez quien pide rendición desde Venevisión. Se entrega el comandante y se asume responsable, remueve el corazón de toda la nación. Se parte en dos la historia al decir por ahora, fuerza, Bolívar se levanta. Un por ahora grande, un por ahora digno, señala el camino, su glorioso destino. Gloria bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente, por ahora y para siempre. Gloria bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente, por ahora y para siempre. El alma y la razón, gloria bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente, por ahora y para siempre. Gloria bolivarianos, unidos como hermanos, viva el pueblo paciente, por ahora y para siempre. Testigos patrimoniales. Ocho y 18 minutos de la mañana de este jueves 5 de marzo. Seguimos con su espacio La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Es momento, pues, de dar paso a nuestra entrevista del día, dedicada al Chávez patrimonial, al Chávez de la cultura, al Chávez del pueblo venezolano. Y para ello, pues, vamos a estar conversando con el profesor Oscar León, quien es coordinador general del Centro Nacional de Historias. Buenos días, profesor. Buenos días, Angelina, Eduardo y a todos los usuarios que nos escuchan de Alba, de Alba Ciudad. Le damos la bienvenida y al mismo tiempo, pues, gracias, vamos a comenzar con este segmento. Nosotros queremos que usted, como historiador, nos hable del legado del comandante, tomando en cuenta todas esas acciones previas que él realizó para consolidar hoy en día el tema cultural, el tema patrimonial. Por ejemplo, la Constitución. También lo relacionado con ese legado tan importante como lo es el Plan de la Patria, donde le da un peso importantísimo al tema cultural, al tema del patrimonio, y que eso a su vez se repercute en un aumento de la identidad venezolana, en la fuerza del pueblo, en sentirse identificado y en seguir luchando para que los ideales de nuestro libertador Simón Bolívar sean consolidados en esta tierra bendecida. Bueno, mira, habría que comenzar por decir... Bueno, habría que comenzar por decir muchas cosas. El tema del comandante Chávez es enorme, es inagotable. Nosotros próximamente, esto lo anuncio porque ya es bastante concreto, próximamente vamos a inaugurar en el Centro Nacional de Historia la Cátedra Hugo Chávez, cuyo objetivo exclusivo es el estudio histórico de la Revolución Bolivariana. Es decir, a casi 20 años de revolución. Si tomamos en cuenta, como yo decía en el foro que tú mencionabas ahorita, que tuvimos allá en la Casa Tito Sala, solamente el tema del Caracazo ya es un tema enorme que no se ha agotado, que se queda mucho en lo anecdótico, en fin. Entonces la idea es intentar sistematizar un poco más estudios relativos a la Revolución Bolivariana, y ese es el objetivo de esa cátedra. Pero bueno, entonces fíjate, el tema es enorme. Yo voy a comenzar por cualquier parte, y voy a tomar algo que tú decías algo en relación con la mujer. Todos esos cambios que hemos visto en relación con la participación de la mujer en la vida política, en la vida institucional, en el quehacer, en las acciones concretas, en la calle, en las situaciones de conflicto, en las situaciones graves, o sea, es una cosa enorme. Eso, por supuesto, es completamente correcto lo que tú decías. Yo solamente voy a agregar una cosita para conectar esto con el legado del comandante correcto. Chávez. Tenemos que entender, quedar claro, que esa, por ejemplo, esa actitud con respecto a lo femenino, que no es otra cosa que uno de los sectores que ha sido tradicionalmente excluido a lo largo de la historia de Venezuela, no es un gesto, un mero gesto de generosidad, de magnanimidad por parte del comandante Chávez. No, forma parte de lo que podríamos llamar, y esto es una de las cosas que hay que hacer, ya te voy a decir en qué sentido, su teoría revolucionaria. Es decir, no puede haber revolución si no hay una atención, una consideración, pero una incorporación a la acción concreta, política, ideológica de la mujer. O sea, eso es una cosa que estaba clara, incluso eso fue planteado desde tiempos de Marx, desde tiempos de Engels, pero el comandante Chávez lo asume. Yo lo que quisiera solamente es agregar a eso que estábamos diciendo, que esto no es solamente un gesto particular de la personalidad del comandante Chávez, no, esto forma parte de su pensamiento y de lo que podría ser, podría considerarse su teoría revolucionaria. Y ahí es cuanto quiero ir a tocar algo con respecto al legado. El legado del comandante Chávez es enorme. Voy a poner algunas cosas muy, muy, muy así en lista. Debemos al comandante Chávez la creación del Centro Nacional de Historia. Debemos al comandante Chávez la reivindicación de nuestros símbolos patrios. La Constitución. Correcto. ¿Te acuerdas que la Constitución era un texto insoportable que nadie leía? Y que nadie le hacía caso, lo cual no tenía importancia. Lo que una vez decía Monagas decía, la Constitución está ahí, solamente es mera forma, es para no respetarla. Correcto. Entonces, el comandante Chávez hace nada más y nada menos que el texto político fundamental de su doctrina es la Constitución. Entonces, fíjate cómo desde el punto de vista político se hace con elementos que son institucionales, que tradicionalmente han sido considerados como meras formalidades. El comandante Chávez, desde el punto de vista de su concepción revolucionaria, se apropia para la revolución de esos textos. Si uno quiere saber dónde está el texto fundamental de esta revolución, puede ir a la Constitución, puede cantar el himno nacional, puede reivindicar o encontrar en el escudo cómo se transformó, acuérdate lo del caballo, las armas, etcétera. Entonces, es decir, eso forma parte, entre otras cosas. Nosotros tenemos hoy en día el acceso libre, completo, y eso lo recomiendo y hago la propaganda una vez más, que en eso, como siempre, hemos sido muy malos. Pero nosotros tenemos hoy 10.000, todos los documentos del Archivo Libertador, llegan hasta casi 40.000, dispuestos en la página web, al acceso de todo el mundo. Ustedes se meten en archivolibertador.gov.be con un buscador y encuentran todo el Archivo Libertador. Qué interesante. Tenemos todo el archivo de Miranda. Es decir, eran materiales que eran exclusivos de los especialistas, de los académicos, ¿no? Hoy está a la disposición de cualquiera que a través de internet se meta en la máquina. O sea, que lo puede hacer desde cualquier parte del país, lo puede hacer desde cualquier circunstancia, de los infocentros, lo mismo lo puede hacer con Miranda. Entonces, hay cantidad de hechuras, de acciones concretas del comandante Chávez, y aquí quiero ir otra vez a algo más general en lo que es su legado. El legado es enorme, podríamos hacer listas enormes aquí, más o menos las personas la conocen. Yo lo que quiero insistir es que el legado, para mí, más que algo enorme, que lo es, pero más enorme es todavía el desafío que tenemos al respecto. Por ejemplo, nosotros tenemos que comenzar a construir, a sistematizar, para entender nuestro proceso revolucionario, una teoría revolucionaria. El comandante Chávez no lo hizo como líder político. El comandante Chávez no hizo como jefe de Estado una política de memoria sistemática. Ahora, su obra, su discurso, su planteamiento, el plan de la patria, está llena de elementos riquísimos para construirlo. Eso nos toca un poco sistematizar en ese sentido, por ahí un poco la idea también de la cátedra que te mencionaba, Hugo Chávez. Vamos ahora hablando precisamente de lo que comenta el historiador Oscar León, a recordar algunos artículos de la Constitución Nacional referentes a la cultura. Interesante. Artículo 98, la creación cultural es libre. Interesante ese artículo. El 99, los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará. Y el artículo 100, las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. Interesantes y básicos esos tres artículos. Correcto. Bueno, yo a eso voy a agregar algo como historiador, una cosita solamente. Quien se tome la molestia de leer el libro El Árbol de Atrás la dice, vas a encontrar cuál es la posición de la cultura. Ese es un libro muy escueto, es como una serie de apuntes súper sintéticos y básicos, no es un análisis pormenorizado. Es como el punto de partida, ¿no? Bueno, en ese punto de partida, por escueto que sea, ahí ya está planteada la cultura. O sea, dice como Nancy Chávez ahí, la revolución es en la cultura. La cultura es lo que hace el todo social. De modo que si no vamos a la cultura, no hay revolución. De ahí la preocupación que siempre tuvo el comandante Chávez por reivindicar lo que tradicionalmente nuestra sociedad terminó siendo despreciado. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, la idea de que tenemos valores. Él tenía algo fundamental, nuestra ideología, decía él, casi lo recuerdo de memoria, nuestra ideología es autóctona, está hecha con nuestros propios barros, está hecha con nuestros propios sueños. O sea, eso de traer todo a nuestro quehacer histórico, a nuestro acontecer histórico, forma parte del paradigma fundamental de una teoría revolucionaria como la que plantea Hugo Chávez. Y fíjese, profesor, el tema de lo nuestro, de rescatar nuestras tradiciones, nuestros valores, está también vinculado o tuvo mucha relación con lo formativo. Y de hecho que se mantiene. Claro, llevar talleres, claro. Llevar actividades a los escolares, a los niños hasta de preescolar. Y eso es una acción muy importante, claro. Porque se está consolidando en esa generación que se están formando ese sentimiento patrio. El tema o el hecho de interpretar las notas del himno nacional en los colegios todos los días religiosamente. Claro. Yo recuerdo que en mis tiempos se dedicaba el lunes cívico, el denominado el lunes cívico. Cuando yo era una niñita que iba a la escuela, era el lunes cívico, un solo día. Ahora yo veo a mis primos, por ejemplo, que van al colegio y todos los días tienen religiosamente la obligación de interpretar el himno. Y adicional a eso, pues se hacen lecturas del Libertador que van sembrando conciencia en la población, sobre todo en los estudiantes. Y volviendo al tema formativo, quisiera que nos ahondara un poco más en referencia a la cátedra. ¿Para quién va a estar abierta esta cátedra? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? Okay. ¿Cómo puede, digamos, los interesados obtener mayor información y formar parte de ella? Déjame agregarte una cosita a eso que es muy importante lo que estabas diciendo. Ahorita voy a lo de la cátedra. Fíjate, la patria. ¿Qué fue para nosotros el concepto de patria siempre? Otra formalidad. Hay una formalidad, habían rigores protocolares donde tenía que quitarse un sombrero cuando tocaba el himno y ese tipo de cosas. La patria dejó de ser una mera formalidad, que también lo es, pero dejó de ser una mera formalidad para convertirse en concepto esencial de esa teoría revolucionaria. El comandante Chávez presenta su programa de gobierno para su tercer periodo presidencial, que lamentablemente no pudo consumar. Presenta su programa de gobierno y cuál es el concepto fundamental. Después de todo el proceso revolucionario hasta entonces, ¿cuál es su concepto fundamental? El concepto de independencia. O sea, el comandante Chávez lo que tiene cuando plantea el concepto de independencia, los conceptos de soberanía, lo que está planteando es un elemento geopolítico fundamental de esta revolución. Es decir, no podemos tener revolución si no manejamos esos conceptos que acentúan el Estado Nacional. Y eso es algo mucho más terrible, mucho más conflictivo para la geopolítica mundial de la globalización de que cualquier propuesta de cualquier otro tipo. Bueno, ya son las 8:29, vamos a la pausa de la emisora y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, correcto. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro político, nuestro soldado, nuestro llanero, nuestro líder, nuestro comunicador, en fin, nuestro comandante eterno, que llegó al corazón de todos los venezolanos patriotas, de los hombres y mujeres que seguirán su ejemplo y defenderán su legado. Para Hugo Chávez Frías, toda Venezuela era su hogar, pero la tierra que lo vio nacer fue Sabaneta de Barinas, el 28 de julio de 1954, en un hogar humilde, lleno de necesidades, pero arropado por el amor de sus padres, Hugo de los Reyes Chávez, Elena Frías y su abuela Rosa Inés Chávez. Corrió

los elementos adversos que se puedan sumar, ha hecho transformaciones. Sí, sí. Lo decíamos con respecto a la mujer, lo decíamos con respecto al manejo de los símbolos, la constitución la carga todo el mundo en el bolsillo, o sea, entonces ha hecho transformaciones no solamente a nivel de la vivienda o a nivel de la alimentación, a nivel de la educación, a nivel de la salud, o sea, no solamente eso, sino ha hecho transformaciones culturales, que quizás son las que menos se ven, porque están un poco inmersas siempre en la vida cotidiana, pero eso también. Entonces yo creo que ya es hora de que se comience a abrir un espacio para el estudio, para la discusión, para el aporte de ideas en relación con la Revolución Bolivariana y con, como siempre insisto, tratar de sistematizar una política de memoria y una teoría revolucionaria que en todo el trabajo, en todas las expresiones, en toda la obra del comandante Chávez está llena de elementos, pero bueno, aquí hay que sistematizar. Ese creo que es uno de lo que yo te decía al principio. O sea, el legado de Chávez, aparte, o sea, es enorme, está lleno de cosas grandes y fundamentales, pero en mi opinión es un desafío más enorme que lo que es. Porque si nos quedamos con el legado del comandante Chávez como algo que nos entregó como un tesoro en un cofre inmóvil, solamente, entonces no podemos convertir a Chávez en un mero objeto de idolatría, de loa. Eso es lo que yo insisto en lo que no puede suceder, pues. Si concebimos que el legado de Chávez es más un desafío que un logro, y logro no es poco, pero lo que nos queda como desafío es más, si lo asumimos así, eso sería una manera dinámica de concebirlo, y por supuesto no se va a convertir en algo petrificado, sino va a ser precisamente un desafío. Entre los desafíos, digo yo, desde el punto de vista ideológico, que siempre son los más difíciles de asumir, porque suponen estudios, suponen reflexión, suponen paciencia, son cosas que uno no le ve de inmediato un resultado, pero entre los desafíos, entre uno de tantos desafíos, yo diría que es sistematizar elementos teóricos, elementos ideológicos que son fundamentales para captar, para comprender el proceso revolucionario y hacia dónde vamos. ¿A quién va dirigida la cátedra, profesor? Ah, perdón, ajá, tenía que llegar. La cátedra. Hay otras cátedras que estamos intentando crear como propósito de este espacio, que es la cátedra Simón Bolívar y la cátedra Argelia Laya, dedicada precisamente al género, y por supuesto espero que estés por allá porque tienes todos los elementos como para participar ahí. Entonces a ti te tenemos planteado esas tres cátedras como un espacio para la discusión. Son cátedras abiertas, completamente libres, y yo diría que hasta itinerantes. O sea, yo no quiero dejar la cátedra metida en los muros. Yo quiero que esa cátedra funcione en la calle, en las plazas, en lo que sea. Por supuesto, tratando siempre de mantener en lo más posible la mayor excelencia, el mayor grado de preocupación y de estudio por la calidad, pero que sea abierto, que es una de las ideas que siempre nos hemos planteado. Esa cátedra puede servir incluso para que si hay alumnos que cursan en nuestro PNF de Historia, que también lo llamamos el Centro Nacional de Historia, si cursan nuestro PNF de Historia, bueno, la asistencia a la cátedra puede reportarle unos créditos correspondientes a su carrera. Pero también está completamente libre, completamente abierta, pues, al público, a la participación, incluso con cierta obligación por parte de los docentes de que con su trabajo de investigación tengan algún aporte, algunas horas en esa cátedra. Perfecto, profesor León. Para darle entrada en el programa al presidente del instituto, Omar Bielma, quedé con una frase que dijo fuera del aire que fue bastante interesante. El legado de Chávez, quizás el aspecto más importante es el legado patrimonial. Quisiera un comentario acerca de eso. Presidente Bielma, buenos días. Bueno, muy buenos días. Y qué bueno, Oscar, que aquí estemos disertando sobre esos logros, y qué sabroso entender otra patria de la historia. Yo comentaba en el intermedio precisamente que Chávez logró sensibilizarnos a todos. Yo creo que la generación joven tuvo la oportunidad en estos 20 años de ver un Chávez que impulsó la diversidad cultural como un elemento de reconocimiento en todas partes. Como la historia, por ejemplo, en las universidades de la Revolución establecen la historia local como un elemento importantísimo para poder entender los contextos. Como desde la autobiografía nosotros entendíamos las historias locales de los sitios donde veníamos. O sea, yo creo que Chávez logró meterse en el detalle. Claro. Y logró que nosotros nos diéramos cuenta del detalle para empezar a entender los contextos. Fíjate, yo quiero sobre todo puntualizar qué interesante que nosotros empezamos a entender la patria, primero entenderla como contexto desmitificado de esa, de ese formalismo que tú comentabas, pero lo más importante es que la entendimos concreta, la entendimos como una totalidad. Además, reconocimiento, hoy en camino hacia acá escucho a Chávez cantando, resaltando, visibilizando el llano. Pero qué importante fue para él visibilizar el llano, pero realmente el contexto era visibilizar la cultura campesina, la cultura de la provincia, porque nos logró cambiar la visión que teníamos desde Caracas y realmente entender que en el Orza, que en Guasdualito, que en Calabozo, que en Guardatinaja, también hay gente que aporta para la construcción de la patria. Y además, ¿qué legado tenemos en proceso? Un marco constitucional, un marco legal. Tenemos un plan de la patria convertido en ley que explícitamente visibiliza los procesos históricos, visibiliza la investigación de los procesos históricos, pero también visibiliza y nos hace, nos promueve que entendamos también nuestra diversidad cultural como proceso histórico. Claro. De entender una Venezuela, como dice en la Constitución, multiétnica y pluricultural, y además de eso, entendiéndola desde los procesos sencillos de la historia. Siempre lo decíamos, la historia que se contaba era la historia de los vencedores. Y no es que solamente contemos la de los vencidos, sino que contemos toda la historia y con las verdades, con las realidades, la tradición oral convertida en documento para poderla entender en el tiempo y en el espacio. Por eso creo que, como me comentabas tú hace rato, Chávez es un vector que nos permitió entender el país de otra manera y por eso es revolucionaria. No es solamente una tendencia, sino es entendernos como ciudadanos, ciudadanas, y además entendernos como actores de un proceso histórico. Yo creo que eso nos permite, ¿no?, entender al país de otra manera, e incluso el Instituto de Patrimonio Cultural, en 21 años que tiene de vida, cómo cambió su forma. El tema del registro de patrimonio cultural, que lo hablábamos la vez pasada, con la participación de la comunidad hicimos el censo de patrimonio, Oscar. Y en el 2004 teníamos 11.000 registros. Y cuando empezamos a revisar en esos tiempos, cuando estaba José Manuel Rodríguez, una labor importante allí, se visibilizó que los 11.000 registros eran todos los monumentos históricos, que eran las iglesias construidas hasta 1830, los fortines. O sea, realmente estamos visibilizando la presencia colonial y además protegiéndolo como patrimonio cultural de la patria. Y los otros procesos no estaban visibilizados. Le rompió el espinazo a ese sesgo que tenía la historia. Y el censo de patrimonio cultural lo hicimos en todos los municipios con la participación de los cultores, de los activadores de Misión Cultura, de los maestros. Y pasamos a más de 120.000 registros en 2 años. O sea, es un impacto impresionante de participación. Que además lo más bonito es que cuando se bautizaban los catálogos, que la gente se veía en el catálogo, veía lo que valía, veía lo que significa para una comunidad y para un país el que esté en un catálogo reconocido como bien de interés cultural de la patria. Cambió el sentido y cambió la responsabilidad y la actitud como ciudadanos que tenemos de este país. Así que Chávez nos dejó mucho. La idea es cuidarlo, mantenerlo y promoverlo. Yo voy a agregar una cosita solamente, pero muy, muy simbólica a lo que está diciendo Omar. Y vuelvo al librito azul. Ese librito hay que revisarlo. Sí, ahí dice el comandante Chávez, después que hace una referencia en cuanto a lo que es el papel de lo popular, concluye así: la democracia revolucionaria nacerá en las comunidades. O sea, lo del poder popular y lo local no es algo que se inventó de la noche a la mañana. O sea, está ya planteado como parte, como concepción inicial de la revolución. Y digo esto porque además a mí me gustaría que utilizáramos más el término. Me parece un término muy hermoso, la democracia revolucionaria y poder popular. A veces nos llenamos del concepto de ciudadanía, con el respecto al cual tengo mucho cuidado, con tal de que no suponga perder la idea de poder, de voluntad de poder por parte del pueblo. Y eso está planteado en el concepto de democracia revolucionaria nacerá en las comunidades. Así es, y nosotros desde este espacio añadimos, profesor, Hoy, cuando conmemoramos los 2 años de la siembra del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, queremos hacer referencia al Chávez patrimonial, al hombre que dignificó, rescató y visibilizó la cultura popular venezolana, haciéndola presente por primera vez en nuestra historia en la Carta Magna. En este sentido, hacemos referencia a un artículo del profesor Luis Brito García, quien sostiene que antes de llegar al poder, el presidente Chávez supo comprender todo el proyecto político que es cultura, ya que en el libro azul, como usted hace referencia, sitúa las raíces de su pensamiento en el de Simón Rodríguez, el de Simón Bolívar y Ezequiel Zamora. Y al proponer una Carta Magna, afirma que la Constitución Nacional del modelo social original debe ser pertinente y perfectamente compatible con los demás componentes de la estructura estatal y social, específicamente en el orden económico, social, cultural y geopolítico. Una realidad pues que se hizo presente acá en nuestro país y que todavía lo mantenemos. El tema económico, cómo estamos cambiando nuestra cultura rentista petrolera por una cultura comunal, una cultura de la siembra, una cultura del hogar, ¿no? Económicamente también hablando. El tema geopolítico, cómo transformó esa estructura del país acercándonos, quitando las divisiones y haciendo que cada región se pudiese potencializar. Y también pues el tema social, cómo se le dio valor a esos segmentos de la población excluidos durante muchos años, cómo se aperturaron nuevas escuelas, nuevas instituciones de salud, cómo se permitió que los muchachitos que salían del bachillerato y no tenían la oportunidad de ingresar a las universidades por las miles de trabas y las privadas pues por sus altos costos, hoy cuenten con la Universidad Bolivariana. Hoy cuenten con una UNEFA, el Ministerio de Pueblos Indígenas. Un Ministerio de la Mujer, así es. La masificación deportiva, es decir, todo un ámbito social que está al servicio del pueblo venezolano. Eduardo. En el segmento previo recordamos algunos artículos de la Constitución Nacional que son el camino para el reconocimiento del aspecto cultural en esta nueva etapa de Venezuela. Ahora vamos con el Plan de la Patria. Importante el objetivo 5, concretamente el 5.3. Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestro americano. No solamente se queda en los límites de Venezuela, sino que va más allá toda Latinoamérica. Importante rescatar ese aspecto también, como desafío futuro. No, fíjate que ahí yo quiero hacer un inciso ahí sobre esto, ¿no? Es un ejercicio de trabajo en la evaluación en tiempos de Fidel. Un saludo a Fidel Barbarito, gran amigo nuestro. Fíjense que nosotros hicimos una evaluación del Plan de la Patria respecto al tema cultural y analizando cada objetivo histórico, los objetivos generales y los específicos del plan, nos dimos cuenta que el tema cultural y sobre todo el tema de la historia y la cultura estaba prácticamente en los 5. En todos los cinco. Por ejemplo, cuando hablamos de país potencia, en el tema internacional no solamente es en lo productivo, en la producción petrolera o agrícola, sino en lo cultural también, el reconocer de que toda América del Sur es una patria, que toda América del Sur tenemos historias comunes, tenemos procesos sociales comunes, y el Plan de la Patria lo prevé. Es impresionante la profundidad de este Plan de la Patria. En el 5.3, como lo dices tú, se visibiliza expresamente, pero cuando nos vamos en el 2, que también promueve el tema cultural, pero aparte de promoverlo con acciones concretas, con el tema del libro, con el tema de los grupos de teatro, etcétera, etcétera, pasa por entendernos como un país patrimonial, como un país que tiene diversidad, como un país que no es igual en todas partes, que no lo concebimos igual en todas partes, pero sí lo concebimos como patria, como una totalidad integral, como decía antes, ¿no? Entonces, si revisamos eso, hay un ejercicio bien bueno que sería interesante en uno de los programas, detallando el Plan de la Patria, a propósito de tu pregunta, que detallamos artículo por artículo y hiciéramos como una discusión de cómo se desglosa eso. Realmente el Plan de la Patria tenemos que entenderlo como una propuesta cultural de transformación. Y en esa medida, porque aquí la transformación es social, Chávez lo dijo alguna vez lanzando el Plan Nacional de Lectura, si la revolución no es cultural, no es revolución. Y es así, porque es cultural porque transforma la actitud, transforma la manera de nosotros entender nuestros contextos, transforma la manera de entender, de aprovecharlos, y además nos promueve a que la cosa es en conjunto, no es uno solo, no es individual, es romper con esa tradicional cultura individual para entendernos como comunidad, para entendernos como colectivo. Fíjate que ahí hay una dialéctica que a veces es un poquito difícil de entender. Yo creo que todo eso tiene que ver con el valor fundamental de la independencia. O sea, cuando Chávez plantea haciendo, emulando lo que ya en una oportunidad había dicho Bolívar: la independencia es el mejor bien que hemos recibido a pesar de haber perdido todo lo demás. Y que eso es lo que tenemos que cuidar, y eso es lo que encabeza su programa y lo que va a hacer el Plan de la Patria. Es inevitable que sea inevitable, o sea, que sea fundamentalmente cultural. Porque la independencia es la soberanía de la nación. ¿Cuál es la grandeza de del planteamiento político de Chávez? En que esa nación no es algo que se superpone a la diversidad que le integra. Entonces, realmente el concepto de soberanía que está mandando el comandante Chávez tiene que ver con una unidad y fortaleza de lo nacional, pero que solamente se puede corresponder con una acentuación, con una consideración de lo diverso que compone eso. O sea, volvemos, digo, a la dialéctica entre el todo de lo nacional y lo diverso, lo local, lo patrimonial, como estaba diciendo Omar en este momento. O sea, vuelvo, insisto, los planteamientos del comandante Chávez no son mero discurso, son planteamientos que debemos comprender y captar en su esencia como parte de lo que vuelvo a llamar siempre una teoría revolucionaria. Eso es correcto. Y precisamente vinculado también con todo ese impulso que dio el comandante Chávez a otro aspecto importantísimo, como lo es lo del tema de la lectura. Vamos a estar la próxima semana dando inicio a la Feria Internacional del Libro, del 12 al 22 de marzo. El IPC también tendrá una participación muy importante en este evento con una serie de talleres y actividades en el pabellón infantil que están vinculados con el tema patrimonial. Podemos hacer referencia a algunas de estas actividades, como por ejemplo la charla sobre arqueología comunitaria enmarcado en el Castillete de Reverón, que son algunos de los trabajos que viene realizando el IPC vinculado directamente al rescate de nuestros patrimonios, en este caso lo que tiene que ver con Reverón, que también fue y ha sido reivindicado en este gobierno revolucionario. Eso será el día 13 de marzo a las 4 de la tarde en la sala Jacinto Combit del Museo de Ciencias. Así que la Feria Internacional del Libro arrancará el próximo 12 hasta el 22 de marzo, el IPC allí presente. También se estarán dando charlas y talleres en relación a los avances en el registro del patrimonio cultural venezolano, un trabajo bien minucioso que viene realizando el IPC con la intención de incorporar y reivindicar a cada uno de esos elementos patrimoniales de nuestro país, tanto los patrimonios vivientes como los patrimonios arqueológicos, los edificados, bien, y que es un tema para analizar, para discutir y sacarle bastante punta, ¿no? Esto del registro. Sí, ahora también otros eventos a cargo del IPC, por ejemplo, hay una charla sobre tráfico ilícito, interesante y tema básico. También los avances en Coro y la Vela, otro tema importante que maneja el IPC. Habrá una charla sobre sitios sagrados indígenas de Venezuela. Y también una charla, Dialogar es comenzar a reconocernos. También a cargo de personal del IPC. Interesante entonces, el año pasado estuvimos allí, hicimos presencia en los espacios del Teatro Teresa Carreño. Y de verdad hubo bastante público, hubo bastante interés de parte de la gente, demostrando que el pueblo quiere también saber de estos temas y participar, sentirse parte de algo, en este caso la cultura. Otro de los eventos nuestros, pues, por el IPC, es el homenaje al arqueólogo Mario Sano, al profesor Mario, que es una trayectoria realmente impecable, va a recibir un homenaje de parte del instituto. Eso se va a realizar el domingo 15 de marzo a las 5 de la tarde, también en las salas Jacinto Combi del Museo de Ciencia. Desde ya, muy profesor. Bueno. En el marco de la Filben. Correcto, además. En el marco de la Filben. Lo invitamos a que participe. Gracias. En cada una de estas actividades, pues, que propone el Instituto del Patrimonio Cultural como parte, pues, y en complementación a esta feria tan importante como lo es la Filben, y que año a año recibe innumerable cantidad de visitas y que demuestra también el interés que asume el pueblo venezolano hacia el tema de la lectura, que también debemos agradecérselo al comandante Chávez. Quien puso a leer al pueblo venezolano fue el comandante Chávez, quien le dijo: lean la Constitución, lean a Bolívar, lean a Rodríguez, lean a Miranda, Chávez. Y hoy en día, personas de cualquier edad, inclusive los que en algún tiempo fueron llamados como ignorantes, ¿no? Entre comillas, esos viejitos que apenas pudieron aprender a leer y escribir apuradito en sus tiempos, hoy defienden la Constitución, hoy defienden el legado de Hugo Chávez. Y eso es un valor, eso es una acción súper importante y que debe ser reconocida durante toda nuestra historia. 8:55 de la mañana, ya vamos culminando. Para finalizar, profesor León, habló mucho del desafío que queda ya con ese el legado del comandante. A futuro, ¿qué nos espera? ¿Qué debemos aportar para transformar ese legado en algo un poco más concreto ya de lo que ya hemos logrado, por supuesto? Bueno, eso es para, eso es una pregunta enorme, pero yo me atrevo a sintetizarla en una palabra: estudiar. O sea, creo que si algo nos indicó siempre el comandante era eso. Bueno, yo creo que es estudiar. O sea, tenemos cada vez más que depender menos de nuestro voluntarismo, nuestro pragmatismo, para realmente concebir las cosas de manera más sistemática. O sea, estudiando es la manera en que nos vamos a dar cuenta de el enorme desafío que nos deja que supone el legado, pero al mismo tiempo desarrollamos las capacidades para cumplir con ese desafío. Yo creo que estudiar es la clave. Antes de despedirnos, Eduardo, el profesor, y también acá nuestro presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Bielman, quiero invitar a todos nuestros usuarios y usuarias que a esta hora escuchan el programa La Tierra de los Míos, Sendero del Patrimonio Cultural, a que nos sigan a través del Twitter, @IPCBicentenario. También está nuestro Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural. Y para quienes quieran hacer algún tipo de denuncia, tengan alguna inquietud o alguna sugerencia, nuestro correo IPCPresidencia@gmail.com son los canales que nosotros tenemos abiertos para seguir acercándonos y acortando la distancia con nuestro pueblo. Eduardo, ya llegó la hora entonces de despedirnos cuando son las 8:57 de la mañana de este jueves 5 de marzo, día lluvioso, que quiero hacer un comentario de una amiga que me estaba escribiendo por el PIN muy temprano y decía que esta lluvia quizás sea el reflejo de un llanto de alegría del comandante a saber que el pueblo venezolano sigue su legado, sigue creciendo y sigue proyectándose. Qué bonito, está bien. Bueno, agradecemos a Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, a Oscar León, historiador, Centro Nacional de la Historia, el coordinador general, y por supuesto, bueno, Angélica, un placer, y nos escuchamos el próximo jueves a las 8:00 por La Tierra de los Míos en Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.